Nos ha hecho vivir muchísimas cosas muy lindas. Le vamos a dar el aplauso bien fuerte para el señor Pablo Luna. Buenísimo. ¡Zubulina! Dicen por ahí que el vicio de amarte es malo, mas a mí me hace falta besar tus lindos labios. No, no, dicen que tu amor es un veneno muy malo, pero a mí no me importa, aunque tu maldad me haga daño. Y que digan lo que digan, Sergio, seguiré enamorado de ti. Mi amor, tú me has robado. No importa que yo muera por culpa de tu boca, porque te llevo muy dentro de mí. Mi alma me destrozas. Quiero perderme yo contigo en el vicio de caballero.